11 y 29 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos con el tiempo de la actualidad local. Atrás quedaba ese apunte dentro del ámbito cultural de cara a este fin de semana, pero vamos a hablarles ahora nosotros de un asunto totalmente distinto. Vamos a hacer referencia a una nueva actuación llevada a cabo en la jornada de ayer por el Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en Ubrique. En concreto, bueno, pues se trata del rescate a un parapentista accidentado en la Sierra de Líjar. Carlos Chacón nos lo va a contar. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Nueva actuación, por tanto, del Grupo de Rescate en Montaña, en este caso, bueno, pues en la zona de Algodonales, donde os tenéis que desplazar para intentar auxiliar a un parapentista que era de nacionalidad alemana. Cuéntanos. Bueno, pues a nosotros nos llamaron a las 3:30 de la tarde, informándonos que había un parapentista accidentado en bajo lo que es el mirador de la pista de Levante, en Sierra de Líjar. Entonces lo que hicimos fue desplazar los vehículos del grupo de rescate con 6 bomberos. Al mismo tiempo se le dio salida al parque Olvera, que desplazó 2 bomberos que estaban de guardia y el sargento jefe de parque. A nuestra llegada, estaba allí el helicóptero del 061, que es el que había pedido nuestra colaboración, y nos indicaron aproximadamente en el lugar que se encontraba. Estaba a unos 200 metros por debajo del mirador. Y bueno, lo que hicimos fue acercarnos hasta el lugar. Allí estaba el equipo médico con una pareja de la Guardia Civil de Algodonales, y el herido no estaba en un estado muy grave, había tenido un accidente, tenía una pierna rota, algún golpe que otro en el cuerpo, pero no estaba muy grave. Entonces el equipo médico estimó conveniente que se hiciera el traslado en la camilla de montaña hasta el helicóptero del cielo 61, que se encontraba en la pista de despegue de parapente. Y así lo hicimos, transportamos durante esos 200 metros, aproximadamente durante unos 10 minutos en la camilla, con el herido hasta entregarlo en manos del 061, lo trasladó en helicóptero hasta el hospital de Puerto Real. Más o menos ese es el relato. Sí. Realmente, bueno, pues tampoco fue demasiado problemático, ¿no? Ese rescate, me decía, simplemente traslado en camilla, esos 200 metros aproximadamente, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros no fue muy complicado. Había una fuerte pendiente, eso sí, sobre todo las dos terceras partes del recorrido eran muy pendientes, ¿no? Después ya entraba una zona un poco más llana, ¿no? Y bueno, tuvimos la facilidad de que estaba allí el equipo médico junto al herido y que ya lo tenían inmovilizado, y en la propia camilla del helicóptero, ¿no? Lo único que tuvimos que hacer, poner la camilla del helicóptero encima de la nuestra, de la camilla con de montaña, ¿no?, que es muy apta para este tipo de rescate, y trasladarlo hasta el helicóptero. Por nuestra parte no fue nada de complejo lo que es la actuación. En este caso, la persona a la que se auxilió, el parapentista, era un ciudadano alemán que estaba, bueno, pues realizando esa actividad en esta zona, en Algodonales, ¿no? Sí, era un ciudadano alemán de algo más de 50 años, no sé la edad exacta, no la sé, pero más de 50 años, y bueno, estaba allí con un equipo de alemanes que habían venido a la zona, ¿no?, con una empresa de turismo que organiza actividades de vuelo en la Sierra de Líjar, ¿no? Este caso ya ha sido más repetitivo, ¿no? Entonces, bueno, esta misma, quizás, no sé si es la misma empresa, pero empresas de turismo sí hay en esta zona que están ofreciendo lo que es la actividad de vuelo, ¿no?, a extranjeros, sobre todo ingleses y alemanes. Bueno, en este caso el accidente era de un ciudadano alemán. Pero me refiero, en este caso, bueno, pues no fue un accidente, ¿no? Tal cual, lo define la palabra, no hubo imprudencia en ningún caso. Bueno, yo ni no nada te de esto, puedo dar detalles de lo que ocurrió. Me imagino que sería un pliegue del parapente, lo típico de en estos casos, ¿no? Estaba cerca de la pista, unos 200 metros por debajo de la pista de despegue, que es lo frecuente, ¿no? En los primeros metros, bien a la hora de despegar o bien a la hora de incluso aterrizar, sobre todo a la hora del despegue, ¿no?, porque el aterrizaje lo hacen en una pista abajo, ¿no?, debajo de la sierra. Entonces, a la hora del despegue, los primeros metros, ¿no?, los primeros 40, 50 metros son los más delicados, ¿no?, porque si tienen un pliegue no les da tiempo a abrir el parapente, ¿no?, por la proximidad del suelo. Entonces, pues esto me imagino que sería lo que ocurrió, ¿no? Yo la verdad que no he entrado en detalle, ni siquiera la gente que había allí, eran casi todos extranjeros, o todos extranjeros, menos los servicios de emergencia, entonces tampoco había posibilidad de mucha comunicación con ellos, ni que nos explicaron lo que había pasado. Pero me imagino que será casi lo que ocurre siempre en estos casos, ¿no?, y sobre todo cuando está cerca de las pistas de despegue, ¿no? que se les pliega el parapente y no tienen altura suficiente para poder abrirlo, entonces caen al suelo con el parapente cerrado, ¿no? Y bueno, pues el estado en el que se encontraba la persona accidentada, era trasladado al hospital de Puerto Real, pero ¿en qué estado se encontraba? Estaba, bueno, exactamente tampoco te puedo decir, porque en otras ocasiones nosotros, pues sí, ponemos férulas y demás, pero en este caso ya estaba completamente inmovilizado por los servicios médicos. Según nos comentó el médico, muy grave no estaba, o sea que, y estaba consciente, ¿no? O sea, incluso se le veía buen aspecto, ¿no? No estaba dolorido, ni estaba... Entonces, lo que sí parece que tenía rota una pierna y un golpe en la cabeza, que tenía una venda puesta, ¿no? Con unas gasas y demás. Es lo que yo le noté a simple vista, pero ya te digo que tampoco entramos nosotros en este caso mucho en el detalle de... sabíamos que estaba bien, ¿no? Que no corría peligro su vida, ni muchísimo menos. Claro, entonces tampoco... Fue un rescate relativamente sencillo, ¿no? Y sin mucha complejidad. Que no se sabe entonces desde qué altura cayó, ¿verdad? No, la altura no lo sé, pero no debió de ser mucha altura, ¿no? No debió de ser mucha altura. Me imagino que sobre lo que nos explican siempre es que están entre 30 y 50 metros aproximadamente de altura cuando se produce el accidente, ¿no? Si están a más altura, pues ellos hacen una maniobra y consiguen abrir de nuevo el parapente, ¿no? Y evitan estrellarse en el suelo, ¿no? Pero en este caso, si no le dio tiempo, seguro que no estaba a mucha altura. Claro. Bueno, pues es la actuación que se llevaba a cabo por parte del grupo de rescate de bomberos de nuestra localidad en la jornada de ayer, por la parte de la tarde. Y bueno, pues poco más, ¿verdad? No hay nada más que reseñar sobre este asunto, imagino. No, la verdad es que no puedo dar mucho más detalle. Muy bien, pues nos quedamos con todos esos datos que nos ha ofrecido sobre ese rescate, como decíamos, de este parapentista, ciudadano alemán, que tiene lugar allí en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Carlos Chacón, muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.